Little boxes on the hillside. Little boxes made of ticky-tacky. Little boxes on the hillside. Little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. Arratsaldeon, bienvenidas, bienvenidos, ongi etorri a Minoría Absoluta, el magazine cultural de Berriozar Irratia, que se emite todos los jueves a la tarde aquí en directo a través del 100.8 de FM. A partir de la semana que viene comenzaremos el programa no a las 5 de la tarde, sino a las 4, y durante 3 horas os estaremos acompañando. Y para quienes queráis poneros en contacto con nosotras, tenemos un email que es berriozarirratia@gmail.com y un número de teléfono que es el 948-06-5599. Watching you, a la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long, come on, a la la la la long, a la la la la long. Y por supuesto, saludar a nuestro compañero Asier Aragón. Asier, kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, Aintzane, aquí estamos preparados para empezar con el programa de hoy. Un jueves más, ¿verdad? Aquí en Berriozar Irratia. Sí, sí. Además, bueno, pues hoy comenzaremos nuestro magazine Minoría Absoluta número 2. Y en el programa de hoy hablaremos sobre el Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social que organiza Berriozar Films Cultural Lantxeluze. Hablaremos con Josu Bayo, portavoz precisamente del Lantxeluze, del colectivo. También hablaremos, si nos da tiempo, con Aurora Beltrán. Eso sí nos da tiempo, Asier, porque no sabemos cómo vamos a andar. Bueno, tendremos a Esther Iriarte con su sección de cine. Tendremos también a Fly Katana, que viene desde Tafalla a última hora del programa, precisamente para deleitarnos, bueno, con un poquito de su música en directo. O sea que venimos cargados, ¿verdad, Asier? Venimos preparados para estar 2 horas aquí entreteniendo a la gente. Bueno, y sin más dilaciones, vamos a comenzar. Bueno, yo creo que mejor empezar con las noticias, ¿verdad?, de la actualidad cultural que estamos viviendo. Hemos traído unas cuantas noticias y, bueno, así es, no sé si quieres empezar tú o empiezo yo. Querías además dar una noticia, ¿verdad?, sobre un ex-Beatle, ¿verdad? Sí, estabas, vale. Además, tú que eres muy forofo de la música de los Beatles, en cuanto has visto la noticia has dicho, ¡ay, yo la quiero decir, yo la quiero decir! ¿Qué nos cuentas? ¿Qué ha pasado? Parece ser que Paul McCartney se va a estrenar como compositor para un ballet que, bueno, ha compuesto para una obra orquestal que se va a llamar Ocean's Kingdom, que es un encargo del ballet de Nueva York para la temporada 2011-2012 y que, bueno, ha sido realizado con la Orquesta Clásica de Londres y que, bueno, saldrá el 23 de septiembre en Nueva York y estreno por todo lo alto. Es la obra, trata de una historia de amor dentro de un mundo submarino amenazado por los humanos, claro, al que, bueno, ya el propio McCartney admite que, bueno, él no tiene ese conocimiento sobre este tipo de composiciones, pero bueno, que se acerca. No es la primera vez que se mete en un proyecto de estos, sí, ¿no? Sí, es la primera vez que hace algo así, bueno, pero que se acerca a lo grande. Como es un Beatle, pues venga. Bueno, sí, le dejan hacer un poco lo que quiere, ya sabes. Oye, pues ahora que has hablado de los Beatles, ¿sabes que los REM han anunciado que se van a separar? Vaya, bueno, parece ser que ya a ti no te gustan cosas. Mucho los REM, ¿no? Nunca me han emocionado, la verdad, nunca. Que, por cierto, hay una muy buena noticia. Bueno, tengo una buena y una mala para dar. A ver, primero la buena. Primero la buena. Bueno, pues la buena es que la Audiencia Provincial de Nafarroa confirma la desestimación de la querella de Yolanda Barcina contra la chula Potra. El auto afirma que en democracia el derecho penal no debe disuadir del ejercicio de libertad de expresión. La sección primera de la Audiencia Provincial de Nafarroa ha desestimado el recurso de apelación interpuesto Yolanda Barcina contra el auto de sobreseimiento de la querella que la ahora presidenta del Gobierno de Navarra, porque ya no es nuestra alcaldesa, sino que es la señora presidenta del Gobierno de Nafarroa, pues interpuso contra la rapera Julieta Itoiz, la chula Potra, a raíz de esa canción de rap que se llamaba Una bofetada. Que, bueno, si podemos, luego os la ponemos y si no, pues otro día ya la escucharemos. Me imagino que muchos de vosotros la habréis escuchado, ¿verdad? Que además la chula Potra se ha empezado a dar a conocer en el mundillo del hip hop gracias precisamente a esta canción. Y vale. Bueno, la mala noticia, ¿o quieres comentar algo sobre la chula Potra? No, me alegro muchísimo, ¿eh? De que Barcina se haya tenido que comer un poco sus palabras. Después de esta notición, además... Para ya... eso está la libertad de expresión, ¿no? Sí. Además, después de esta notición ya podemos pasar a la mala noticia tranquilamente. Además, y la chula Potra, chico, no hace más que desearle buenos orgasmos a Yolanda Barcina en su canción. Bueno, pues la mala es que han desalojado el Gasteche Cucucha. Un Gasteche que lleva ya 13 años... en un barrio de Bilbo y bueno, pues una vez más han cometido un atropello contra la cultura libre. Tenían allá, igual que teníamos aquí con el Euskal Jai, pues un medio de expresión, un medio de ser, de hacer, donde te podías integrar, donde tenías actividades gratuitas, donde al fin y al cabo no se hacía ningún mal a nadie, simplemente se crecía culturalmente y socialmente y bueno, pues lo han desalojado y ya no existe el Gasteche. Una pena. Esa era la noticia mala de hoy. Bueno. Ay, es que en todas las noticias siempre, ¿verdad?, hay que dar alguna buena y alguna mala. Otra mala es que el gobierno de Nafarroa ha suspendido el Festival de Cine Documental Punto de Vista. Porque, bueno, pues alegan política de austeridad. Me imagino que no tendrán mucho dinero. Se lo habrán gastado todo. Pero es que es un certamen navarro. O sea, no es que se celebre en Navarra y sea de Barcelona, no. Es que es navarro, ¿sabes? Incluso ahora ya pues el director artístico del certamen, que se llama Josecho Cerdán, ya está incluso hablando con México para poder trasladar allá el certamen. Que, vamos, sería indignante que el gobierno de Nafarroa dejase que un festival de esta envergadura se lo lleven a otro país. No sé. Tantísimo dinero que se están gastando, por ejemplo, en diciembre o en enero, con la pista de patinaje sobre hielo que ponen donde las antiguas autobuses, y fíjate, nos quitan algo como es precisamente un festival de cine documental. Se están gastando dinero en cosas que son, por ejemplo, ahora mismo en la universidad pública pusieron hace un año 5 televisiones en mitad de los pasillos. ¿Y para qué? Bueno, no sé, supongo que para los bedeles, cuando estén barriendo, para se entretengan. Se bueno, total, que esas 5 televisiones tan maravillosas que han puesto en la Universidad Pública de Navarra cuestan 17.000 euros las 5. Casi nada. 17.000 euros, 5 televisiones. Vamos, o sea, imagínate la de cuadernos, bolígrafos y material escolar que podrían enviar a gente, ya no a lo del tercer mundo, a gente de aquí que no tiene recursos. Podrían haber hecho... 1.000 cosas con esos 17.000 euros. Pero bueno, 5 televisiones para los pasillos porque son importantes también. Sí, es una más, ¿no?, de las tonterías que cometen. Es como el tema de los libros de texto, que los niños todos los años se tienen que comprar los libros nuevos. Y yo me pregunto, ¿y qué ocurre entonces con los libros usados durante un año? ¿Se tiran? Al fin y al cabo son cultura, es conocimiento, los puede utilizar cualquiera. ¿Por qué no se aprovechan los de la gente del curso anterior? ¿No? Las familias no pueden andar gastándose, pues por ejemplo, 500 euros en libros de texto en un solo niño. Es la absurdez. Es una pasada. Bueno, pues hablando del Festival Punto de Vista, se han recogido más de 2.700 firmas a día de hoy, solamente en un par de días creo que ha sido, que piden la continuidad del Festival Punto de Vista. Se ha creado además una plataforma de apoyo en Internet. Y bueno, pues se va a ver qué es lo que pasa ya. Os comento que podría celebrarse en México. El certamen ha recibido por la tarde una oferta de la Cineteca Nacional de México. Y bueno, pues la directora Paula Astorga, directora de Cineteca Nacional de México, estaría muy interesada en acoger la celebración de este festival, como digo, navarro. Y bueno, siguiendo con más noticias culturales, Lenny Kravitz inauguró precisamente ayer... el 40, ¿cómo se dice? 40avo cuatrigésimo 40, bueno, el 40, el Café de Madrid número 40, porque es que hay tantos ya, pues que bueno. Bueno, pues Lenny Kravitz lo inauguró interpretando algunos temas de su álbum Black and White America. Y bueno, pues ahí estuvo. Mira qué bien, los artistas se van a inaugurar bares, a inaugurar restaurantes, bueno, a vivir lo mejor que pueden, ¿no? Sí, siempre han estado más dentro que fuera de los bares los artistas, o sea, que es su sitio al fin y al cabo. Sí, el bar es donde se juntan también muchas veces para dejarse llevar por la inspiración. Sí, esa inspiración que todos conocemos. Bueno, y os recordamos que los grupos de teatro no profesionales de Iruña se pueden inscribir en el concurso Muestra de Teatro de aquí. Tenéis hasta el día 3 de octubre para apuntaros. Ofrecen hasta 2.000 euros para producir y poner en escena una función teatral. Así que todos aquellos que estéis interesados, bueno, pues a ver si os acercáis al ayuntamiento y os ponéis manos a la obra, que para una vez quedan algo... Asier, tenías alguna cosa de cursos, me parece, ¿verdad? Sí, porque, bueno, ahora a partir de los vecinos de Pamplona van a poder solicitar ayudas para ir a Barneteguis. Parece que hasta el 12 de noviembre el Ayuntamiento de Pamplona va a abrir un plazo en régimen de concurrencia competitiva, es decir, el mejor se lo lleva, para los vecinos de la ciudad que hayan asistido a cursos de aprendizaje de euskera en régimen de internado, es decir, solo para aquellos que hayan ido a Barneteguis. ¿Vale? La convocatoria son 2.800 euros, tiene 2.800 euros de presupuesto y, bueno, cualquier persona que esté eso en Barneteguis, que ahí está en un Barneteguis y tal, quiera seguir aprendiendo euskera, puede solicitar estas ayudas en el Ayuntamiento de Pamplona, como decimos, hasta el 12 de noviembre. O sea, has tenido que estar primero en un Barneteguis para solicitarla. Sí, tienes que haber asistido a Barneteguis para solicitarla, sí. Bueno, y el Centro Compañía de Iruña ofrece 216 plazas en 17 cursos de nuevas tecnologías, cursos gratuitos sobre informática y nuevas tecnologías dirigidos a mujeres mayores y menores de 55 años y a estudiantes entre 5 y 16 años. En total se ponen a disposición del público interesado 216 plazas con grupos reducidos de un máximo de 12 personas. We'll be right back. ahora os vamos a dejar con la sección semanal de nuestra compañera Esther Iriarte, una sección que se llama Calla Harpo, que estamos rodando. Bienvenidos a Calla Harpo, estamos rodando, sección dedicada a cinéfilos empedernidos. En esta sección trataremos de analizar distintas películas en sus diversos contextos y géneros cinematográficos. Aportaremos no solo la información técnica de las películas, sino que atenderemos otros aspectos como fotografía, banda sonora, reparto, galardones, marco histórico social y todo aquello que en definitiva ha hecho que los films vean la luz. Esperamos que este boletín semanal sea de su agrado y disfrute, que les anime a gozar y conocer un poquito más los entresijos del cine. Por ello, semana tras semana, bucearemos en cinematografías nacionales específicas, como la francesa, italiana, argentina y tantas otras. En otras ocasiones, acudiremos a los distintos tipos de géneros concretos, como el terror, ciencia ficción, comedia, sin olvidarnos de los documentales, cortometrajes o películas de animación. Así pues, inauguramos la sección con cine de capa y espada. Y qué mejor que ver algunas apariciones cinéfilas del mítico personaje Robin Hood, también conocido como Barón Robin Longstride o Robin de Locksley. Sobra decir que vivía fuera de la ley, escondido en el bosque de Sherwood, cerca de Nottingham. Su figura histórica reflejada en multitud de filmes, de las cuales se destacan la del 22, ya que anteriormente solo había un cortometraje y varios films mudos. Este filme medieval inglés también ha pasado por los dibujantes de Disney, caracterizando a ese simpático zorro. Las mallas verdes de Finn, el arquero guaperas aventuresco a quien dio vida el famoso Kevin Costner, incluso un envejecido Sean Connery y hasta la parodia a cargo de Mel Brooks. Por el momento, rescatamos la estadounidense de 1938, Robin de los Bosques. Este filme de 102 minutos es dirigido por Mitchell Curtis y William Keighley. Su reparto se distribuye entre Ian Hunter como Ricardo o Errol Flynn, Basil Rathbone como Espadachines, entre otros. No es de extrañar que posea 3 Oscars, mejor banda sonora, montaje y dirección artística, ya que se puede considerar tanto una película de capa y espada como un romance con trajes de época, o bien una parodia de la historia. No solamente se trata de una de las películas producciones de los años 30 en color, se trata de la primera versión en color del mito de Robin Hood. Robin de Locksley regresa a Inglaterra tras combatir contra los infieles en las cruzadas, pero Juan, interpretado por Claude Rains, el hermano del rey Ricardo I, ha usurpado el trono y gobierna como un tirano. A la vista está el comentario que realiza al oír los gemidos que salen de una cámara de tortura. Más quejas de nuestros amigos sajones a causa de los nuevos impuestos. Por lo que Robin decide refugiarse en el bosque de Sherwood y luchar contra él para devolverle la corona a Ricardo, siempre con tiempo, para una escaramuza a pies del balcón de su amada Marian, interpretada por Olivia de Havilland, quien en los venideros años ganaría 2 Oscars. Gran ritmo narrativo y rico en personajes, Robin de los Bosques no escatima en gastos para realizar la mejor producción de su género, luchas a espada y batallas con arcos y flechas, que sin lugar a dudas, su final deja un buen sabor de boca. Pasamos a algunas curiosidades de esta película. La Warner Bros. Invirtió más de 2 millones de dólares cuando el presupuesto inicial era de 1.600.000. Se convirtió de esta manera en la película más cara rodada por la Warner. Se vieron obligados a renunciar a rodar una espectacular escena de torneo dado que se disparaba el presupuesto. Utilizaron todas las cámaras de Technicolor disponibles en ese momento, un total de 11. Contiene uno de los duelos de espada más espectaculares de la historia del cine, entre el villano interpretado por Basil Rathbone y Errol Flynn, en el papel de Robin Hood. Basil Rathbone era uno de los mejores espadachines en el Hollywood de la época, capaz de ganar a cualquier contrincante en un enfrentamiento real. Pero, dado que solía interpretar papeles de villano, de manera sistemática debía dejarse ganar en la pantalla. Es la película más taquillera de 1939, aunque esta se rodó en el 38. Errol Flynn reconocía que sus grandes pasiones fueron las buenas peleas, el whisky añejo y las mujeres jóvenes, aunque no necesariamente en ese orden. Recorrió los 5 continentes ganándose la vida como buscador de oro, contrabandista de diamantes y policía, hasta que su gran atractivo y forma física le convirtieron en una de las más importantes estrellas del cine de aventuras. Sin embargo, el alcohol y la morfina terminaron con la vida del actor, aunque otra leyenda cuenta que fue enterrado con 6 botellas de whisky para el camino. Mientras os estáis riendo, os contaré que decían que en sus fiestas, él tocaba el piano con 11 dedos. Ahora os imagináis, ¿no? ¿Apoyazos? Apoyazos. Apoyazos, chaval. La madre. Apoyazos y orgías, pero no me parecía decirlo como estreno de la sección. Pues lo de los 11 dedos, cuéntalo, tío. No. Haberla llamado los 11 dedos de Errol Flynn. ¡Ostras! Y del pasado, volvemos al casi presente con la versión del 2010 dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Russell Crowe y Cate Blanchett. El rodaje, que comenzó el 30 de marzo de 2009, se realizó en Inglaterra y Gales. En esta ocasión surge establecer 2 grandes comparativas, una propiamente a la leyenda de Robin Hood, capa y espada al más puro estilo Flynn, y por otro lado a las expectativas que se esperan de Ridley Scott después del éxito de Gladiator. Por ello podemos resumir varios aspectos. El vestuario se ha reciclado casi en su totalidad del Reino de los Cielos. La banda sonora que posee es el nivel esperado y las interpretaciones de los personajes están bien ejecutadas. Respecto al guión, este se basa en el guión Nottingham, en el que el héroe es el sheriff, aunque Scott cambió el argumento haciéndolo más cercano a la leyenda conocida. Si nos fijamos en el personaje del sheriff de Nottingham, cuya tarea de capturar forajidos, como lo es Robin Hood, podemos ver su evolución a lo largo del tiempo. Se le retrata como una figura de deseo y lujuria hacia Lady Marian, siempre considerado como el principal villano, equiparado a los enemigos del propio Robin Hood. Este personaje varía en función del film, por lo que el de Scott se le retrata con un carácter casi cobarde, aunque en otras ocasiones el personaje es más simpático, como se le ve en Robin y Marian. Con todo esto, y un Robin Hood un poco menos heroico a lo acostumbrado en las demás apariciones, podemos decir que este film del siglo XXI es correcto, entretenido, pero aun y todo, gran parte del público esperaba mucho más de Ridley. De ello, nos aprovechamos para dar paso a algunas imprecisiones históricas. Thank you. En la película se muestra al rey Felipe II de Francia, con intención de invadir Inglaterra. De hecho, lo intenta. Pero en realidad ocurrió lo contrario. Ricardo Corazón de León era quien atacaba las costas francesas. Felipe conquistó Normandía después de la muerte de Ricardo, pero no la invadió personalmente. Después de que Juan I de Inglaterra incumpliera los términos de la Carta Magna, los varones ingleses invitaron al hijo de Felipe de Francia a que invadiera Inglaterra. El funeral de estilo vikingo que el padre adoptivo de Robin tiene habría sido impensable en el momento. La cremación no fue solo contra la ley, que fue totalmente en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Él habría sido enterrado en la cripta de la familia o, en caso de que habrían sido destruidos, enterrados. Al final de la película, las tierras de la invasión francesa en las embarcaciones de la flota, que sería más como en casa, en salvar al soldado Ryan, el primer ejemplo de una lancha de desembarco especializada de cualquier tipo apareció en 1920. Más de 700 años después de los acontecimientos de la película tienen lugar. En la cima del acantilado antes de la batalla en la playa, se puede observar una visión fugaz de las turbinas del siglo XII parques eólicos. En la playa, después de que Robin mata a Godfrey, saca a Marian de las olas para salvarla y empuja su casco al agua. Sin embargo, cuando está caminando por la playa con ella en brazos, ella tiene el casco de nuevo. Otra perspectiva de la historia nos ofrece Robin y Marian, película dirigida por Richard Lester en 1976 y protagonizada por Sean Connery y Audrey Hepburn. Robin vuelve de las cruzadas, junto a Ricardo Corazón de León, para ver que el mundo que ha dejado atrás está completamente corrompido. Mientras tanto, Marian ha ingresado en un convento, y aunque nada es igual, el reencuentro es inevitable. Llama la atención la importancia que adquiere el tiempo, reflejado en multitud de escenas. Por ejemplo, la escena en la que Robin vuelve al bosque de Cervus, lugar impregnado de recuerdos felices, pero en esta ocasión se ve invadido de zarzas. Es sin duda una película épica de héroes cansados, una historia de amor loco, pero con cierto humor que impide que el propio film se vuelva meloso o ñoño. Contiene una de las aquellas frases que pasan a la historia. Te amo más que a los niños, más que a los campos que planté con mis manos, más que a la plegaria de la mañana, más que a la paz, más que a la alegría, más que al amor, más que a la vida entera. Te amo más que a Dios. Podríamos señalar algunas curiosidades de la versión de Kevin Costner. Robin Hood, Príncipe de los Ladrones de 1991, que consiguió una gran recaudación, que únicamente fue superada por Terminator 2, el día del juicio final. Antes que Kevin Costner, se pensaba en Mel Gibson y Tom Hanks para interpretar el papel de Robin Hood. Cuando sale Kevin Costner bañándose en una cascada desnudo, se le nota la marca del moreno del bañador. ¿Bañador en el siglo XI? Cuando sale bañándose, no es él en realidad, sino un doble que se utilizó porque el agua estaba muy fría. Al repasar el mito de Robin Hood en sus momentos más estelares y su paso por el cine, acabamos la sección con la sintonía de los dibujos animados y su divertida letra. ¡Bravo! A propósito, yo soy Alan Dale, un juglar, un cantante de aquella remota época. Y mi misión es cantar los sucesos o las noticias. Robin Hood y Little John venían por el bosque riendo de las bromas que solían los dos decir. Recordando hechos y sucesos divertidos, qué alegría, amigos, a qué día más feliz. Sin pensar siquiera que metidos en el agua peligraban al ponerse a jugar. Sin pensar en que el tramposo sheriff y sus hombres acechaban y los iban a atacar. Robin Hood y Little John huyendo por el bosque, saltan bardas y árboles tratando de escapar. Y logrando otra vez burlar hacia el perseguidor, qué alegría, amigos, a qué día más feliz. Qué alegría, amigos, a qué día más feliz. Escuchando La Factoría, tu sesión de música en minoría absoluta. Minoría absoluta, los jueves. ¡Ya me he liado! ¡Vuelta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! So we pinche indio patarrajeado. ¿Estás escuchando La Factoría, güey? Tu sección de música en minoría absoluta. ¿Minoría absoluta? ¡Ay, chamaco! El magazine cultural de Berriozar y Ratia. ¡Puro Berriozar y Ratia! Los jueves de 4 a 7. ¡No más siesta, güey! En el 100.8 FM y en www.eguskiplaza.net. Es que no le enseñan a platicar en cristiano, güey. Pero qué, pero esto así es que era, son las cuñas de tu sección, pero qué caretas te preparas. Son más que cuñas, coñas. Estábamos ahí con nuestros compañeros de Aurrera Beti y bueno, qué mejor manera de hacer buen ambiente en la radio que preparar unas cuñas, ¿no? Con ellos. Me has dejado, vamos, impactada o asustada, no sé qué decirte. Bueno, y cuéntanos, hoy nos vienes con las pilas cargadas, la mochila cargada de música en esta sección que, como has dicho, en esa cuña se llama La Factoría. No creo que nadie se haya quedado con la duda de cómo se llama La Factoría. Esperemos que no. Además, hoy traemos cuatro cancioncicas bastante buenas, un poco de acento alemán, vamos a empezar. Vamos a hablaros hoy de Peter Fox, un artista berlinés de 40 años que, bueno, empezó en un grupo que se llamaba Seed, que era bastante famoso en Alemania, un grupo de rap reggae, que después de alcanzar éxito con ellos, bueno, ahí en Alemania y bueno, quizás en algunas zonas más, también decidió hacer carrera por su cuenta. Así, con la ayuda de varios instrumentalistas y la orquesta alemana de cine de Babelsberg, que puso los riffs y las melodías para las canciones, nos llegó Stadtstaff, que quiere decir mono de ciudad en alemán, que es su primer disco en solitario. Así que todas las que estéis aprendiendo algo de alemán, estad atentas, que os dejamos con su segundo single, Haus am See. Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ich warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Traum gesehen, das Haus am See. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen. Fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand. Und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt. Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lad die alten Vögel und Verwandten ein. Und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas kochen und wir saufen Schnaps. Und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie raus. Traum gesehen, das Haus am See. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Yeah. Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab taube Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf'm Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Bueno, habéis escuchado House MC de Peter Fox, La Casa del Lago. Para todos aquellos que estéis aprendiendo alemán, esperemos que os haya ayudado. Bueno, ahora vamos a seguir aquí en la factoría para hablar de Sublime, una banda americana de rap reggae que nació a finales de los años 80, aunque fue en los 90 en los que alcanzó mayor éxito. Es una banda que, a pesar de ser muy famosa dentro del circuito del rap reggae californiano, solo tiene 3 discos. El último de ellos, que es del que os vamos a poner hoy una canción, se titula Sublime, su álbum homónimo, y también fue su último álbum, ya que después de haber grabado este álbum, antes de publicarlo, falleció el cantante y líder del grupo, Brad Nowell, de sobredosis, como padeciendo la misma enfermedad que otros muchos artistas. Bueno, y el álbum, que en un principio se iba a llamar Killing It, quiere decir matándolo, evidentemente pasó a llamarse Sublime, que es el mismo nombre que el grupo, por razones, evidentes y obvias. Y es de ese último disco, llamado Sublime, la canción que hoy os traemos, que se llama What I Got. Parece que ha habido un fallo técnico, Asier. Me parece que hoy no va a ser posible escuchar esta canción que presentabas ahora mismo. Bueno, parece ser que no va a ser posible, pero bueno. Tendrás para que dar paso a la siguiente canción. Exactamente, pero para otro día os decimos que es el tema What I Got, lo que yo tengo, de Sublime. Se escribe tal cual, para que lo busquéis en YouTube o donde queráis y lo disfrutéis, ya que aquí no habéis podido, por lo menos en casa, a vuestro aire. Y bueno, y continuamos aquí. Esta vez nos trasladamos hasta 1968, esa década mágica de los 60... para la música. ¡Ay, de Busto! ¡La época de Busto! Esa época así, con ese aire tan místico. ¿Cómo me hubiera gustado vivir aquella época? ¡Madre mía! Bueno, cada época tiene lo suyo. Ya lo sé, ya. Pero bueno. Pero aquella era bonita, Musicalmente y sí. Y culturalmente hablando sí, también. Minoría Absoluta habría sido un gran programa. ¡Ay, tanto! Bueno, y Janis Joplin, que es el artista que os vamos a hablar hoy, contaba por aquel entonces con 25 años, 2 años antes de morir, se unió al Club de los 27. Sí. Como Jim Morrison, como Jimi Hendrix y como también Amy Winehouse. Cierto. Bueno, y la que fuera una vez voz del blues y el rock psicodélico de los 60, esa voz rota, rasgada y esa voz de fumadora empedernida. Bueno, para este disco se fijó en una canción que no es suya, sino que está compuesta por Jerry Ragoboy, y originalmente fue grabada por Irma Franklin. La versión de Janis de esta canción, mucho más fuerte y más radical, con esa voz suya tan rasgada, convirtió la canción en un éxito. Éxito con el que ahora os vamos a dejar, de su disco Cheap Thrills, Piece of My Heart. Esa era Janis Joplin con su canción Piece of My Heart, un trocito de mi corazón. Y bueno, y para terminar, vamos a dejaros con una canción que espero que os haga bailar un poquillo. Una canción del cuarteto de Liverpool, de los Beatles. Una de esas canciones que, bueno, tengas la edad que tengas y estés donde, en el lugar que estés, te invita a mover un poquillo el cuerpo. Así que bueno, sin más que añadir, vamos a terminar la sección de hoy con esta canción. Esperemos que la hayáis disfrutado, tanto como yo. Y os dejamos con los Beatles y su Twist and Shout. Eso eran los Beatles y Twist and Shout. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! La canción de esas míticas y legendarias para bailar un ratillo, echar unas buenas risas y pasároslo bien. Y bueno, sin más, nos despedimos ya de la sección de hoy. Esperemos que la hayáis disfrutado. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Estás escuchando La Factoría. La Factoría. Tu sección de música en minoría absoluta. Minoría absoluta. El magazín cultural de Berriozar y Ratia. Cultural, por decir algo. Los jueves de 4 a 7. Esperemos que nos moleste el olor a goma quemada. En 100.8 de la FM. Y en www.busquiplaza.net. Yo ya. ¿Y tú? Yo quienes dan de atrás, por quienes son dirigidos. It's el mundo. Festival Internacional de Cortometrajes de temática social tendrá lugar en Berriozar del 21 al 29 de octubre. Está convocado por Berriozar Films Cultural Lancheluse y para hablarnos de este acontecimiento tenemos al otro lado del hilo telefónico a Josu Bayo. Josu es uno de los responsables precisamente de este Festival Internacional de Cortometrajes. Arratsaldeon, Josu. Arratsaldeon. Para aquellos, Josu, que no conocen la actividad del colectivo Lancheluse, ¿podrías contarnos cuándo surgió y con qué objetivo este colectivo? Sí, mira, te cuento. En torno al 2007, pues una serie de personas de Berriozar y de Pamplona, que pertenecemos a un colectivo que se llama Cotolengo Cultural, estábamos realizando nuestro segundo cortometraje, ¿no? En concreto, ese cortometraje se llama 90 metros y ¿sí? Decidimos rodarlo en casi en un 80% en localizaciones de Berriozar. Al bajar a grabar a Berriozar, entramos en contacto con diferentes personas y colectivos de aquí, de Berriozar, ¿no? La realidad es que se generó una dinámica muy interesante y estuvimos en torno a 45 personas trabajando, colaborando en ese trabajo, ¿no? Presentamos a posteriori ese trabajo aquí en Berriozar y se dio la situación de que durante el rodaje, pues Miquel Medel, vecino de Berriozar, nos planteó la posibilidad de decir, oye, ¿y por qué no hacemos un festival de cortos para Berriozar? Que sería algo que no tenemos y que... En principio, la verdad es que nos pareció una locura. Estábamos metidos inmersos en todo lo que era el rodaje del cortometraje y nos pareció una locura. Pero el día que presentamos 90 metros en Berriozar, se dio la situación de que la sala de la Escuela de Música se llenó de personas y nos pareció interesante pues asumir varios compromisos, y entre ellos el preparar la primera edición del festival para el 2008. Y ese fue un poco el origen, ¿no? El trabajo de la realización de un cortometraje donde las localizaciones las hicimos en Berriozar y gente de Berriozar nos tiró la apuesta o el reto de hacer un festival en la localidad, ¿no? Josu, ¿y aquella primera edición que hicisteis tuvo mucho éxito? Pues mira, fue en el 2008 y la verdad que para nosotros fue una gratificación el ver que una media de 120 personas pues venían a ver los trabajos que se habían presentado, ¿no? Que en concreto en el 2008 nos llegaron 111 trabajos de diferentes lugares, ¿no? Que no está nada mal, ¿verdad? Es un número muy elevado, ¿eh? No, teniendo presente la siguiente cuestión, que hay una dificultad añadida en nuestro festival, que para nosotros es una riqueza, ¿no? Que es el hecho de que los trabajos, independientemente del método que estén realizados o la clasificación que tengan, ya sea pues trama, ya sea documental o pueda ser ficción o incluso pues animación, todos ellos tienen que tener un eje central, que es la temática, que es social, ¿no? Para nosotros el cine, la cultura, el arte es un elemento de comunicación, de relación, de socialización, de comunión, ¿no? Entonces, en el caso de Berriozar va de la mano cultura y temas sociales, ¿no? Y eso, en el 2008 fueron 111 trabajos, hemos ido evolucionando y, bueno, este año es la cuarta edición. La verdad que con el tiempo seguimos ilusionados, con ganas y bueno, ahora os comentaré datos de este propio año. Bueno, ¿cuántos trabajos os han enviado este año? Porque si la primera edición, como comentas, fueron 108, este año me imagino que se habrá duplicado ese número. Tanto como duplicar, ¿no? Es mucho pedir. Sí, ten presente que se están dando varios condicionantes, ¿no? Sí. Por ejemplo, el tema de la crisis afecta de una manera muy directa sobre este tipo de trabajos, ¿no? Porque estamos hablando de que la realización de un cortometraje con muchas energías y mucha ilusión se puede hacer con un presupuesto pequeño, pero, por ejemplo, hay trabajos que se presentan al Festival Berriozar que tienen presupuestos medios de 50.000 euros, 30.000, 40.000, 50.000 euros con actores profesionales, grabados en última tecnología. La verdad es que el nivel de los trabajos que se presentan es muy importante. Para nosotros tiene mucha relevancia el tema de la temática social, el tema en que haya tengan un sentido, ¿no? Pero tanta importancia tiene el que sean trabajos bien realizados, trabajados, hechos, ¿no? Y eso un poco, ¿no? Y como te iba diciendo, el tema de la crisis estamos notando, nosotros mismos, como te he dicho antes, somos creadores, hacemos cortometrajes y estamos pasando dificultades para poder realizar trabajos, ¿no? Con lo cual, este año han sido 165 cortometrajes los presentados, es la edición que más trabajos han llegado, pues nosotros encantadísimos, aunque luego hay que verse todos y cada uno de los trabajos, ¿eh? Eso es para seleccionarlos. Pero sí, encantados, ¿eh? Josu, ¿quién se hace cargo de los gastos? ¿El Ayuntamiento de Berriozar o el Gobierno de Navarra os da algún tipo de ayuda o de subvención o todo corre a cuenta de los socios de Lanche Luce? Te cuento un poquito. Berriozar Films, junto con el apoyo de Cotolengo Cultural, sí. Berriozar Films es el colectivo que se creó a raíz de la iniciativa de trabajar el cine y cortometrajes en Berriozar, pues conjuntamente nos encargamos de la organización de lo que es el festival, ¿eh? Uh-huh. Cuando decimos organización nos referimos a todo lo que es el desarrollo, desde diseño, planificación, preparación de web, publicidad, recogida de obras, selección, búsqueda a jurado y luego lo que es las propias proyecciones de los trabajos y demás, ¿no? Entonces, somos una entidad cultural no lucrativa, somos dos entidades culturales no lucrativas, y ¿cómo conseguimos hacer viable el festival? Pues claro, solicitando subvenciones y convenios a entidades públicas y solicitando patrocinios a entidades privadas o particulares, ¿no? La verdad es que no es fácil en los tiempos que corren el conseguir dinero, ¿verdad? Fondos, además de la gente, sí, fondos colectivos. Sí, es complicado, ¿no? Pero bueno, también es cierto que al ser una entidad lucrativa y contar con, estamos en torno a 12 personas en el colectivo de Berriozar Films, yo creo con muchas ganas y con capacidad, con mucha ilusión, pues la verdad es que se multiplican los recursos, ¿no? O sea, yo me consta, comparando con otros festivales que se hacen en Navarra, que con el presupuesto que nosotros manejamos, pues somos capaces de hacer un festival con mucha dignidad, ¿no? Y bueno, nosotros lo basamos principalmente en la cooperación y la colaboración con el resto de entidades de Berriozar. Y sí o sí, hay que agradecer el compromiso principal de el Ayuntamiento de Berriozar, que destina una partida de 9.000 euros para subvencionar parte de lo que es este festival, así como la del Instituto Navarro de Artes Cinematográficas, que en este caso este año destina 3.000 euros, ¿no? El resto del presupuesto, que son entre 2.000 y poco, pues es ya patrocinio de pues la Asociación de Comerciantes, aportación de Berriozar Films y de Cotolengo Cultural, ¿no? Y principalmente, evidentemente también con la colaboración del Bar Kemasla, que nos acompaña de una manera muy interesante también en el festival, ¿no? Esos son los grandes ejes del festival, de tal manera que con un presupuesto en torno a 14.000 euros somos capaces de hacer un festival que en otros sitios, de una manera profesionalizada en el aspecto económico, pues estaríamos triplicando el coste, para que nos hagamos una idea, ¿no? Josu, y además, sí, de este Festival Internacional de Cortometrajes que realizáis precisamente del 21 al 29 de octubre, ¿también tenéis otro tipo de actividades a lo largo del año relacionadas con el cine? Sí, sí. Nosotros son tres ejes de actuación los que nos marcamos como entidad, ¿no? O son tres objetivos prioritarios los que tenemos y que se concretan en actividades. Uno de ellos es el festival, que lo que pretendemos prioritariamente es dar salida a los trabajos de creadores y de creadoras en primera persona, sin ningún tipo de intermediarios, poder traerlos a Berriozar, a una población que poco a poco hemos cogido cultura en torno al cine y los cortometrajes y que demandamos cada vez pues un nivel superior de trabajos audiovisuales, ¿no? Ese sería el primer objetivo, el traer trabajos de primera mano, sin edulcorantes, directamente, ¿no? Sí. Del autor al espectador, de la autora a las espectadoras. Y el segundo eje es el eje de formación. Evidentemente constatamos que en Berriozar, y no solo en Berriozar, en Navarra, pues estamos descubriendo, dando los primeros pasos en torno a este ámbito, ¿no? Entonces, para nosotros es prioritario el ir formando. Y para ello, y hemos realizado en este año, en el 2010, en febrero del 2010, realizamos la segunda edición de talleres de formación en torno audiovisual, ¿no? Al tema audiovisual. En concreto, este año participaron en tres talleres distintos 34 personas de aquí de Berriozar, ¿no? La verdad es que fue algo muy, muy, muy gratificante, porque hay mejor premio, reconocimiento, que la gente se inscriba en las actividades. Que la gente participe, claro. Eso, es que la gente participe, ¿no? E incluso, bueno, pues ya te puedo adelantar que para el año que viene estamos trabajando o dando los primeros pasos con el Instituto de Berriozar para incluso dar cursos de formación en horario lectivo, donde el tema de audiovisual y cinematográfico lo vamos a incorporar en las clases de manualidades, ¿no? Lo que convencionalmente se llama manualidades. Qué interesante, Josu, qué interesante. Evidentemente esto es posible gracias al interés del profesorado del instituto. ¿Sí? Estoy hablándote de Usue y de Josu, dos profesores muy motivados por el tema del cine. Es posible gracias al soporte técnico que podamos dar desde Berriozar Films, con personal capacitado y profesional en el medio, y es posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Berriozar. O sea, son también los tres ejes que posibilitan el tema. Ahora estamos en el momento de diseño de ese proyecto y la idea sería que en torno a febrero del año que viene sea ya una realidad y ya haya cursos que puedan dar sesiones de edición, montaje, grabación, en las clases de manualidades del propio instituto, ¿no? Los niños, la verdad es que aprenderán mucho y también se van a divertir aprendiendo, ¿eh? Sí, estamos hablando ya de unas edades donde tienen incluso más capacidades que alguno de nosotros, porque yo, por ejemplo, para manejar las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, la verdad es que el medio audiovisual es un medio en el cual las nuevas personas, las nuevas generaciones, lo utilizan con mucha naturalidad para comunicarse. Entonces, interpreto que no nos va a ser complicado el ir sembrando para que en un futuro pues haya personas en Berriozar que se desarrollen en este ámbito, que comuniquen, que incluso, no sé, si profesionalmente puedan trabajar en el ámbito cinematográfico, ¿no? Y me quedaba el tercer eje, que ya os lo he comentado antes, es que nosotros, y nuestro primordial motor es ser personas creativas o creadoras. Quiero decir que seguimos haciendo cortometrajes, hasta la fecha hemos hecho 3, algunos de ellos con cierta relevancia, y estamos trabajando para continuar seguir rodando y seguir haciendo cortometrajes, evidentemente, ¿eh? Este festival, yo soy internacional. ¿Desde dónde os están llegando cortometrajes? Sí, en alguna ocasión nos miramos y decimos, no somos muy pretenciosos cuando creamos el festival y dijimos, queremos hacerlo que sea a nivel internacional. Sí. Y la realidad nos ha dicho que no somos nada pretenciosos, todo lo contrario, que cada vez el mundo está más globalizado y existe mucha más cercanía entre diferentes países, entre diferentes personas y entre diferentes culturas, ¿no? Sin ir más lejos, para que te hagas una idea, nosotros este año nos han llegado trabajos de Estados Unidos, de Australia, de Argentina, de México, de Alemania, de Brasil, de Serbia, de Portugal. Y bueno, y a nivel del Estado pues nos han llegado de ciudades tan relevantes y lógicas como Barcelona, Madrid, Valencia, Coruña, de la comunidad extremeña, de las Islas Baleares, sí, de las Islas Canarias, de Sevilla, de Cádiz, de Málaga, del País Vasco, ya de Guipúzcoa, pues nos han llegado también un par de trabajos navarros, han llegado dos trabajos, sí, de Navarra, y bueno, de sitios también como Toledo, Murcia, ya ves que llegan. Variopinto, hay variedad de todo tipo, además, claro, me imagino, sí, que gracias a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, sí, habréis, sí, conseguido, ¿verdad?, que este festival se conozca precisamente pues en países como México. Sí, es importantísimo para nosotros. Evidentemente que utilizamos la publicidad tradicional, puede ser las radios, las televisiones o incluso cartelería y demás, pero nuestro elemento de comunicación o por lo menos de publicitación de lo que es el festival es mediante una página web en internet y contratando anuncios en internet, ¿no? También tenemos en Twitter nuestro propio... sí, vuestra Facebook, vuestra cuenta de Twitter, ¿no? Y de Facebook. Facebook y demás, eso es. Con lo cual, pues bueno, es una herramienta sobre todo para llegar allí donde de otra manera sería imposible, ¿no? Hasta ahora que ya habéis visionado unos cuantos de estos cortos. Todos. Sí, oye, las estructuras están visionados todos. ¿Qué tipo de temática social muestran? ¿Hablan un poco de todo? ¿Nos encontramos de todo? ¿Os ha sorprendido alguno? Sí, mira, nos ha sorprendido porque todos los años, desde la primera edición, ha habido temas estrella, por decir de alguna manera, ¿no? Pues desde la memoria histórica en algún año, con el tema del reconocimiento de la memoria histórica, o el tema de la guerra civil ha tenido mucha relevancia, ¿no? El tema de la violencia machista en otras ediciones ha tenido mucha relevancia, o sea que venían marcados un poco por un tema central. Este año estamos sorprendidos de la diversidad temática que nos ha llegado al festival, donde tenemos trabajos que tocan aspectos como tercera edad, pasando por transitorios alimentarios, el tema de inmigración, que es un tema típico de este festival, acoso sexual y laboral, temas de sexualidad, homosexualidad, temas de enfermedades, como el Alzheimer, temas en torno a la crisis y la economía, aspectos relacionados con los derechos humanos, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, que al fin y al cabo no deja de ser un reflejo de la sociedad, ¿verdad? No. La verdad es que sí, lo que recibimos es un reflejo de la propia sociedad, ¿no? Es más, el tema de que sea internacional en muchos casos nos está enriqueciendo. Me estoy acordando del segundo trabajo premiado el año pasado, un trabajo que nos llegó desde Singapur. Madre. Y que trabajaba el tema de la homosexualidad desde una conceptualización totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Tenemos. Sí, y fue muy gratificante ver cómo lo trabajaban, cómo se acercaban al tema y cómo lo veían con unos parámetros y una visión totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Claro, nos acercamos de esta forma también a otro tipo de culturas. Sí. Y al fin y al cabo, me imagino que si este año también ha habido tanta variedad, supongo que también es reflejo de que ahora la sociedad está más concienciada. Hay un aspecto que para nosotros también es relevante este año, ¿eh? Hay mucho más dramatismo y dureza en los trabajos que en años anteriores. Quiero decir, pues, por ejemplo, en años anteriores, trabajos premiados, el primer, segundo del año pasado, a Mona Puig, que trataba el tema de cómo los abuelos o las personas de tercera edad se están convirtiendo en cuidadores obligados de los nietos porque la generación del medio, pues, los padres y madres, tienen que dedicarse a trabajar, ¿no? Pues lo trabajó con un humor y con un sarcasmo pues muy agradable de ver y de contemplar, ¿no? Este año constatamos que la gente está mucho más dramática o que las situaciones son mucho más duras, ¿eh? De hecho, a diferencia con otros años, nos vamos a plantear incluso el limitar el acceso de las personas según la edad, sí. Porque hay trabajos que son duros de ver, de duros de, sí, porque hay una reflexión y se presentan trabajos pues con toda la realidad que supone, ¿no? Pero sí, este año son especialmente un punto más dramáticos. Sí. ¿Crees que el receso económico tiene algo que ver precisamente en este dramatismo que caracteriza a esta edición del Festival Internacional de Cortometrajes? Sí, no nos cabe ninguna duda. Es una de las reflexiones que nosotros hemos hecho. Es que las situaciones o normalmente el cine y la fotografía refleja lo que la realidad tiene, ¿no? Siempre hay una visión particular de la persona que los crea, ¿no? Pero lo que se hace básicamente es recoger parte de la realidad. Si la realidad se ha endurecido o está pues más dura, eso es un fiel reflejo en los trabajos, ¿no? Claro. Josu Bayo, muchísimas gracias. Es uno de los responsables, como os hemos dicho, de este festival, la cuarta edición del Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social, que va a tener lugar en Berriozar del 21 al 29 de octubre. Está convocado por Berriozar Films Cultural Lancheluse. Josu Bayo, muchísimas gracias por habernos acompañado y, bueno, habernos explicado un poco en qué consiste este festival y habernos adelantado algunas de las cositas que van a tener lugar. Os deseamos toda la suerte del mundo, ¿eh? Pues muchas gracias y, evidentemente, un agradecimiento a vosotras y a vosotros por haceros eco de la información y reconocer desde nuestra parte vuestra labor también como elemento cultural de esta localidad, ¿eh? Y estaremos ahí, estaremos en el Festival Internacional de Cortometrajes visionando todos esos trabajos y bueno, asistiendo también a esa entrega de premios, que por cierto, ¿en qué lugar y qué día va a ser la entrega de premios? Mira, es muy sencillo, programamos todo en el Salón de Actos de la Escuela de Música de Berriozar, la Escuela de Música Municipal de Berriozar, ¿no? Tiene una capacidad para 180 personas y siempre es a las 8 de la tarde. Las tres primeras sesiones son viernes, sábado, viernes, días 21, 22 y 28, y en esas sesiones este año hemos metido mucho cine, cine, cine, que es lo que demandaba la gente, sí. Lo que nos demanda. Cada vez quiere ver más cortometrajes. Pues este año van nada más y nada menos que 22 cortometrajes a ser visionados, ¿no? Y luego el sábado, el último sábado, 29, lo que haremos es proyectar el trabajo navarro premiado, proyectar el resto de trabajos premiados, que son tres en categoría general y el que el público vota a lo largo del festival, y vamos a contar con un trabajo especial para cerrar, y es durante este año se está rodando en Navarra una película, un largometraje que se llama Bactán, ¿eh? Entonces vamos a traer el work in progress de Bactán durante 2-3 minuticos. Podríamos ver en primicia parte de esta película, ¿no? Y también contaremos con su productor, Miquel Prueño, para poder hacerle preguntas en torno al trabajo, ¿no? La película es Bactán, del director Iñaki Elizalde. O sea, y con eso pues cerraríamos un poco lo que es el festival de este año. Bueno, tiene una pinta, la verdad es que tremenda, ¿eh? En principio está hecho con mucho cariño. Si la gente, si somos capaces de transmitir la ilusión y el cariño que le ponemos a la hora de diseñarlo, yo creo que la gente luego agradece y se nota, pues que bueno, es algo con calidad, con sentido, con fundamento y con bueno, y la verdad es que ya estamos en la cuarta edición. Si, a ver si poco a poco vamos. Sí, que si estamos en la cuarta edición, me imagino que eso es resultado del trabajo bien hecho y de que está siendo un éxito, desde luego. Así lo queremos interpretar, ¿no? Muchísimas gracias, Josu, responsable precisamente del FICBE, ese Festival Internacional de Cortometrajes de aquí de Berriozar, que estaremos encantados de ver y de disfrutar del 21 al 29 de octubre. Josu, nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, un abrazo. de Petal Sound. Yeah. Arcos de historias de Petal Sound, de Laredo a Bilbao, de Petal Sound, Babylon Fighter, de Petal Sound, Katana Comando en Baracaldo, de Petal Sound. Si la suerte te acompaña, sigue así, si tus labios no sonríen, algún problema existe, a mí con poco me basta, el dinero del cielo no mana, por eso es listo, ¿qué más pasa? Fuma de la planta que nace en la montaña, fuma ganja, fuma ganja, no vendas tu alma al vicio, es mi delirio, sigo con los míos y los que ya no están, por ellos tiro pa'lante, levantarse es importante, por más hostias que te calcen, hay que levantarse, encuentra la flor, como hice yo, entre cachos de corazón, rotos de dolor, y así brotó, lo que hoy soy, we are warriors, de Petal Sound, de los Jerusalén, de Petal Sound, like lions, de Petal Sound, the real revelation is here. Say yes, this love for everybody. Legality to all the people who love this movement. Reggae music Sound, hijos de puta. Terapia. Ahí sale. Sí, no, no, ella que no se preocupa que su micro no está activado. Que llevo por dentro. Terapia de puños al aire, sin llegar a las manos largas con la piel. Bueno, y nos encontramos muy bien acompañadas y acompañados en esta tarde de jueves, aquí con un amigo que ha venido nada menos y nada más que desde Tafalla, aunque él es de Laredo. Empezó a cantar ya con 12 años y a componer con 17. La verdad es que es una persona muy polifacética porque compone música, canta, toca varios instrumentos, diseña, ya va por su octavo disco. Y ahora, atención, está preparando ya el noveno. O sea que, fijaros, pues tenemos hoy con nosotras y nosotros nada más y nada menos que a Fly Katana. ¡Hola, Fly! ¿Cómo estás? ¡Genial! Encantadísimas de tenerte aquí en la radio con nosotras, ¿eh? Igualmente. Estamos escuchando ahora una canción. Por cierto, luego pondremos una canción, un adelanto, ese adelanto que me mandabas por email, ¿verdad? Un adelanto de ese disco que estás preparando, ¿no? Eso es. Que este disco, cuéntame, ¿cuándo va a salir al mercado? ¿Cuándo vamos a poder disfrutar de él? Tengo pensamientos de sacarlo para diciembre, enero y petar todo. O sea, lo autoproduces tú, ¿verdad? Eso es. Autoproduces tú, sí. Y me imagino que luego pues lo venderás a través de redes sociales o a través de tiendas. Bares y de todo. A la gente por la calle, o sea, en la mochila siempre cedes. Donde haga falta. Donde haga falta. Hombre, es que así es como se hacen las cosas, porque hoy en día si tenemos que esperar a ganar dinero de los discos o de los conciertos, ¿verdad? Así es. ¿Cómo vives tú todo este panorama? Porque has sacado ya, este es el noveno. ¿Los otros trabajos que tenías también los habías autoproducido tú o has contado con ayuda de productores extranjeros? Tengo un par de ellos autoeditados míos completos y ahora este es el tercero. Todos los demás son remixes de temas antiguos de gente, o sea, no... Y la música la compones tú a través de, me comentabas antes, de MIDI, ¿verdad? Que ahí eso le pones es. Diferentes instrumentos. En este disco que estás preparando, ¿qué instrumentos le metes a las canciones? Le estoy metiendo todos los instrumentos, el bajo, la batería, el teclado, los vientos, todo, exactamente todo, guitarras, todo con MIDI. ¿Y te está resultando complicado? ¿Ya controlabas un poquito de MIDI por los otros trabajos que has realizado? ¿Ya estabas familiarizado, no? Ya estaba familiarizado con ello, sí. Oye, ¿y qué haces primero? ¿Compones la música primero o la letra? Eso es, primero compongo la música y sobre la música yo voy escribiendo y plasmando lo que creo en el papel. Que tus temas normalmente son de temática social. Eso es. Hablas un poco... Perdona, Sier, perdona, te veía ahí que levantabas la mano. Pregúntale a ver de qué suele hablar en sus canciones, en sus temas. ¿Cuáles son su temática preferida para expresarse? Mi temática, la mayoría, es contra todo lo que nos rodea día a día, que nos está jodiendo. O sea, políticos... Todo lo que en el día a día nos jode a diario y en especial a mí, y eso es lo que plasmo en los papeles. Y a la gente además le gusta, porque yo he visto a la gente en tus conciertos y vamos, baila con una alegría que no veas, porque además son canciones también alegres. Eso es. O sea que sí, son críticas, pero que al fin y al cabo son alegres, te lo pasas bien, bailas, botas... Es como una mezcla, a ver, de reggae, con funk, con hip hop... Con hip hop, con dancehall... Un poco de un todo, un poco, ¿no?, de todo, la verdad. ¿Qué tipo de música escuchas tú en tu casa? La mayoría, reggae y dancehall, y hip hop. Y hip hop. Aunque escucho de todo. Yo siempre he escuchado de todo y me he curtido de toda la música que hay por el mercado, pero... ¿Tienes algún grupo que sea igual tu favorito? Sí. Bueno, grupo solista. Buah. Grupo. Grupo. Y solista también, claro. Tengo a Lone Ark, que es son una banda de Cantabria, y su productor, que es Roberto Sánchez, que canta también reggae, igual que un jamaicano. O sea, y aquí en España es un tío muy, muy valorado por la gente del mundo del reggae. ¿Y con qué grupos has crecido tú? Porque claro, toda esta influencia musical que pones en tus canciones, ¿no?, que se refleja el funk, el hip hop, el reggae, todo esto tiene que venir de algún sitio, ¿no? Tú tienes que tener influencias, has tenido que escuchar un montón de música. Así y al final es. Ir picoteando un poco de aquí, un poco de allá, ¿no? Sí, he ido cogiendo, la verdad, que de las músicas que me han llamado siempre, ha estado siempre la música de los 70, siempre en mi cabeza. O sea, Led Zeppelin, te puedo escuchar, o sea... Led Zeppelin, Deep Purple, como te puedo escuchar Bob Marley o... Sí, que a veces está ese mito de que dicen, no, es que la gente que canta reggae o que hace hip hop solo escuchan reggae o escuchan hip hop. Pues no, escuchan de todo. No es así. Escuchan de todo, ¿verdad? Y a los que nos gusta el hip hop también escuchamos de todo, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso es. O sea, que tú tienes una formación musical muy amplia. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Cómo te entró el gusanillo este por componer y por publicar tu propia música? ¿Cómo empezaste un poco en el mundo de la música? Pues con 12 años me llegó a casa de un colega que me pasó una cinta. Llegué a mi casa, la puse. Una cinta, cuidado, eso fue hace mucho tiempo, porque sí, cintas. Sí. ¿De qué era la cinta? Una cinta de 7 notas, 7 colores. Oh, mira, por lo menos empezó con algo bueno, ¿no? Y a partir de ahí, pues me picó el gusanillo y empezamos a hacer de todo, o sea. Aparte de todo el mundo, porque claro, esa música, cuando yo tenía 12 años, la gente te miraba mal por la calle. Tú ibas con tu Walkman, le ponías a los colegas y la gente, oye, tío, ¿tú qué estás poniendo aquí? ¿Sabes qué es esta música, tío? Y yo creo que a raíz de eso fue a lo que más seguía queriendo hacer más. A contracorriente, ¿no? Un poco llevando la contraria. Eso es, si a ti no te gusta, a mí sí, ¿sabes? ¿Has notado ahora cambio en la gente, en la manera de mirarte, en el... un poco de evolución, de ir aceptando esa cultura hip hop, esa cultura reggae que tú defiendes? Sí, sí, sí. De verdad, ahora mismo está teniendo bastante aceptación y bastante movimiento por todo el estado. O sea, la gente se está moviendo mucho ya con el reggae. ¿Y hasta dónde estás llevando tu música? Porque yo te voy siguiendo así la pista por el Facebook, voy viendo que vas recorriendo Navarra, que vas haciendo conciertos por un montón de pueblos. ¿Has salido también fuera de Navarra? ¿Has ido por algún sitio así del estado español? Sí, he estado en Santander, he estado en Madrid, en Barcelona. He estado en muchos sitios, en Santander en concreto, con Ojos de Brujo. Sí, con Ojos de Brujo, ¿eh? Qué sí. Nivel, señores, señoras. Y con Zulu 930, eso en Santander, en las fiestas de allá. Y en Madrid, en la Blazing Fire, también una discoteca muy guapa. Y Barcelona, con mucho muchacho, con solo los solo, con mucha gente, en un festival en la Sala Apolo también. La verdad que... Nada más y nada menos que la Sala Apolo, os lo digo yo que vivo 5 años en Cataluña, en Barcelona concretamente, y la Sala Apolo, me imagino que ¿qué estuviste, en la Sala 2 o en la Sala 1? En la Sala 1, porque era un festival... 800 personas. Era un festival que se hacía y nosotros ganamos, bueno, la anterior banda con la que estaba de Cantabria... Ganaron un concurso de musical y nos llevaron ahí a cantar y... ¡Fly, majo! Aforo de 800, 900 personas. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¿Y sigues sintiendo nervios cuando sales al escenario? ¿Qué va? Nunca. O sea, ni el primer día. Nunca. O sea, que igual es un tópico eso de que dicen de, si no sientes las mariposas, malo. No, pues no es malo. No es malo. Yo la verdad que voy súper relajado, pero, siempre. Claro, pero vas relajado porque has estado tú en tu casa, pues no sé, saltando y quitándote adrenalina, porque te echas un cigarrito antes del concierto, o haces un poco de tai chi. Yo tengo mis... La cultura reggae. La cultura reggae. Dejémoslo ahí, eso. Dejémoslo ahí. Reggae, claro que sí. Que para relajarse todos sabemos que es una cultura buena. Oye, Fly, ¿te parece si escuchamos Todo se complica, el tema, ese tema adelanto de tu noveno disco? Claro que sí. ¿Eh? Y seguimos hablando, ¿vale? Vale. Vamos a escucharlo. Fly, Satana. Danzal con Exal. Pero porque todo el mundo gira en torno al poder, porque los políticos no dejan de joder, porque nos engañan como a niños con su ley. No lo logro entender. No nos dejan vivir, nos vulcan tanto aquí como allí, abusan de autoridad competente. Y lo cierto es que por la patria lo que yo te cuente, y es que a cada cerdo su San Martín le llega. Lo han tenido todo y aún así se lamentan. No dan palo al agua, no sembraron sus tierras mientras yo recogí de 11 cosechas. A pico y pala os ponía yo, putos monigotes de feria, maniáticos idolatrando a este sistema de mierda, manejados con hilos y como marionetas. Ansal con Exxon. Ármalas, dispáralas, no podréis evitar que el pueblo de Euskal Herria pida libertad. Por esas almas que encarceladas en celdas no ven el sol brillar. Para que haya paz, ha de haber violencia. La calle fue la escuela de los chicos de Reyerta. La sabiduría no se encuentra en los videos, sino en la cabeza. Todo se complica si van a por mi pan. Esperan como buitres la carroña que cae hacia el suelo, no levantan vuelo. Unos por la moda, yo por mi primo preso. Hago esto, no decaigo. Por más que hablen boca, seguiré luchando. Vida digna donde no estén castigando. Seremos inocentes hasta demostrar el contrario. Todo se complica. Todo se complica. Todo se complica. Todo se complica. Ey, sigo mi destino, ando por la cuerda floja, pendiente de un hilo, labrando el camino, atajando falacias de esta sociedad promovida por el capitalismo. Miro al frente y veo a los de siempre, y a los que no veo siempre llevo en la mente. Mi gente por siempre, inyectaré veneno al primero que ose joderles. Soy Katana, danza al conexal. Danza al conexa en again, again. Brooklyn, the fire. Temazo de Fly Katana desde Tafalla, que nos ha venido aquí a visitar a Berriozar y Ratia. Además, os estabas comentando ahora cómo habías llegado a producir esta canción, este disco. Cuéntanos un poco. Pues este disco tenía en mente prepararlo en primera plana. Tenía pensamientos de hacerlo con todo producciones mías, pero pero al llegarme mensajes de gente de Estados Unidos y del Reino Unido y así, pues a raíz de eso me han ido mandando también bastantes producciones con las que voy a sacar en el disco. Alguna mía, pero la mayoría van a ser todas americanas. ¿Esta canción como con quién la has producido, pues? Esta canción está producida, es una... con D-Genius, es un productor americano que hace muchísimas producciones para gente muy, muy gorda. Capleton, toda la gente está que está ahí en el mundo. O sea, que estás ahí... James Hall y Ragamuffin. Así es. Madre mía, qué nivelazo, Fly. Es que no, claro, me estoy quedando alucinada. Digo, hombre, pero este hombre de Tafalla... Y mira qué nivel, Asier. Es que aquí la gente es desconocida, pero luego cuando hablas un poco con ellos te das cuenta que llevan mucho tiempo haciendo cosas y que realmente se lo está currando. Oye, ¿y los próximos conciertos que vas a hacer? ¿Dónde podemos disfrutar de ti? ¿Dónde vas a actuar? De momento estoy un poco parado para ver si intento sacar el disco para diciembre-enero, pero a partir de ahí, en cuanto lo saque, presentaré y intentaré encontrar un tour en sitios. Claro, primero hacer una presentación, ¿no? Del disco, pero luego ya ir haciendo una gira, ¿no? Eso es. Del disco. Sí, sí. ¿Y has pensado sitios, bueno, por donde se pueda, donde ¿no? Donde llamen. Me imagino, de donde me llamen. Da igual, donde sea. ¿Y dónde puede informarse la gente de los conciertos y de todo lo que tú vas a hacer? Pues se pueden informar en el Facebook, que tengo página en Twenty. Tengo otra página en MySpace y sobre todo, pues eso, o en mi email para contactar para bolos o para cualquier cosa, o si no, una página nueva que he hecho, que es una página oficial, que es wix.com/cpginaflykatana. Entonces, ahí acabo de poner fotos, vídeos, los tres últimos discos que he hecho y la verdad que a la gente le está gustando bastante. Para quien no lo sepa, Fly Katana se escribe Fly de volar en inglés, F-L-Y, y Katana con K y acabado en H. Que por cierto, Fly Katana, ¿de dónde viene? ¿Cómo se te ocurre ese nombre? Bueno, ese nombre viene... Es que me acuerdo del niño este de la katana y me da un poco de yuyu, ¿eh? katana voladora, o sea... En realidad viene de que, bueno, crecí en un sitio de gente muy humilde y... Joder, pensaba que ibas a hacer un templo samurái o algo así. No. Y fue... Claro, allí estábamos todo el día en la calle. O sea, éramos muy callejeros. Entonces, lo de katana es por eso, por callejero. Y lo de fly, pues es... Déjalo ahí. Porque lo sí, dejamos sí. En el aire. ¿Cómo? Volar. Porque el reggae todo. Le hacía volar. El reggae me hace volar, eso es. Y fuera. Por cierto, también tenemos aquí... una base, SK70. Háblanos de SK70. SK70 es una producción mía original, totalmente, hecha también con todo con MIDI, en mi casa, y es un tema que tenía pensamientos de llevarlo a la banda que estoy formando, que vamos a hacer ska reggae y... Oye, ¿y si yo te pongo la base, tú serías capaz de cantarla aquí ahora mismo así, con el micrófono de la radio? Hombre, claro, sí, sí claro. Oye, pues... Venga, donde pues pongan temas, ahí voy a cometer ese atrevimiento. Al lío. Te la voy a poner y nada, tú concéntrate, nada, vuela un poco si necesitas, y cuando puedas tú ya te metes. Venga, vamos a poner esa sede SK70. Wow. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Estoy luchando por ver al pobre reír. Estoy luchando por no ver gente sufrir. Estoy luchando por sobrevivir. Por sobrevivir. Estoy luchando por ver al pobre reír. Estoy luchando por no ver gente sufrir. Estoy luchando por sobrevivir. Lucho porque todo sea diferente. Que el caco siga al poli, que el rico sea pobre. Que no todo funcione a base de sobres. Ver al político dormir entre cartones. Wow, wow, wow, wow. manejados por la puta represión, en estado de alerta, el mundo se parte en dos, se parte en dos. Esconden la verdad tras una máscara, es la cruda realidad. Es que la gente pobre ya no puede más, a la hoguera se lleven a políticos y presidentes. Somos siervos de la ley, siervos de la ley. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Hoy los siervos de la ley no tenemos fe. Este puto sistema nos hace ser siervos de la ley. Como nadie nos escucha, vuelo en papel. Como es, siervos de la ley. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Yes, I, my katana, Berriozar y Radia, bless. Rock. Acabo de quedar de verdad, pero a dos velas. Un aplauso, por Dios, un aplauso. Vamos a colaborar en el próximo disco. Impresionante, hombre, esta canción va a marcar historia. Esperemos. Hombre, un antes y un después. ¿Cómo? Y encima tú te has dado cuenta, Sier, que has saludado a la radio y todo en la canción. O sea, que es que la vamos a estar poniendo todos los días, ¿eh? Desde luego. Eso va a ser cuña oficial del programa. Cuña oficial de Berriozar y Ratia. Ahí, es ahí que... va, me sube todo el punto eso. ¡Ey! ¡Que le sube todo el punto a Fly! Oye, Fly, de verdad, me ha encantado. Es que tienes una forma de cantar y además tienes una voz tan suave que me decía ahora aquí el amigo Rafa, me dice, uy, me recuerda un poco a Cuchi de Marea. Digo, no sé, la voz rasgada tampoco es que la tenga mucho, ¿eh? Tú depende, tienes la voz más clara que Cuchi. ¿Utilizo una voz más rasgada o una voz mucho más suave? O sea, que tienes diferentes registros. Eso eres capaz de cambiar de un tono a otro. Totalmente. Eres un tío con recursos. Eso. ¿Tú has estudiado música en algún sitio? Nada. Autodidacta. No he estudiado nada. Autodidacta. Todo lo he aprendido yo mismo por mi cuenta y... Madre mía, y tocas la toca la trompeta, el djembe y el teclado. Eso es. Sí. Y luego los diseños gráficos, ¿qué haces? Que harás para ti y para quien te pida, ¿no? Y para quien me pide, sí. Claro. Grupos, solistas, de todo. Oye, yo encantada estoy, ¿Sier, tú? Yo estoy sorprendido, ¿eh? A mí me ha dejado alucinado. A mí me ha sorprendido, pero gratamente, además. Esa manera de cantar reggae que tienen las canciones y esta manera de cantar este ska así más alegre. Hay que invitarle a que venga más a la radio a cantar. Oye, cada jueves, cuando tú quieras, vienes y nos deleitas. No, mientras no tenga trabajo, vendré todos los jueves. Aún no sabemos si eso es bueno o eso es malo. Nos avisarás, ¿verdad?, cuando saques el disco, ¿no? Por supuesto. Y vuelves otra vez con el disco nuevo, lo escuchamos, hablamos sobre él, nos vuelves a cantar otra canción. Claro que sí, hombre. Además que no queda nada, porque fíjate, octubre, noviembre, nada, en 3-4 meses ya tienes el disco. Sí, sí. Que estarás contento, ¿no? Estoy contentísimo. Incluso la un poco nervioso. Este proyecto me ha ilusionado muchísimo. Más que cualquier otro porque viene con producciones de gente muy, muy movida en este mundo y colaboran con gente de lo más gordo que hay en el panorama ahora mismo del reggae y el dancehall. ¡Qué orgullo! Además, para la próxima vez que venga ya podremos tener los coros, todo más trabajado. Ahí, ahí. Ya habremos ensayado unas cuantas veces. Yo sí, yo la base me la voy a guardar y en casa el o-o lo voy a ensayar para la siguiente vez. Para la próxima lo clavamos. Así no me quedaré sola como me ha pasado. Oye, pues ya no nos queda más tiempo, pero bueno, Fly, si quieres saludar, tienes los micros abiertos. No, era broma, ¿eh? No hace falta que saludes, hombre. Si quieres saludar... No, pero vamos a recordar las páginas webs. ¿Vale? Para que te pueda, pues el quien no te conozca, que te pueda conocer. Decíamos que era myspace.com/fly-katana. Fly-katana-original. Guión original. Katana es con H al final, ¿eh? No con K de kilo y fly como volar. Lo que decías tú, la katana voladora, es la verdad. Katana voladora. Yo pensaba que me lo decías por el chaval de la katana, pero no, que esa también fue voladora, la verdad. Bueno. Un poco más voladora que esta. Bueno, dejemos ese tema. Esta vuela con el reggae. Oye, Fly, muchísimas gracias de verdad por haber venido. Esperamos que vengas más a menudo. Estaremos atentos a lo que vas haciendo. Y nada, nos vamos ahora a tomar algo. Hombre, eso está hecho. Una cerveza y a disfrutar un poco la tarde. Aquí en Berriozar. Pues nosotros nos despedimos aquí en Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM con el programa Minoría Absoluta. Damos las gracias a Sier Aragón por estar ahí con su sección La Factoría, a Esther Iriarte desde Madrid al otro lado del hilo telefónico. Hemos tenido a Fly Katana, nuestro amigo, desde este pedazo de artista amigo de que ha venido desde Tafalla para vernos. Y hemos hablado también de ese Festival Internacional de Cortometrajes de aquí de Berriozar. La semana que viene, ¿no? Más sí, mejor no, porque es imposible. Bueno, yo creo que, hombre, mejor no, porque hoy ha estado Fly. Pero si no llega a estar Fly, seguro que la semana que viene es mejor. Siempre se puede mejorar, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues nada, nos despedimos con esta sintonía de la serie Wits. Hierba. Buen fin de semana a todos. Que disfrutéis y a sed buenos y buenas. Agur. And they all have pretty children and the children go to school and the children go to summer camp and then to the university where they are put in boxes and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. Aekarekin euskara ikasi eta jakingo duzu. Ateak zabalduko dituz. Kultura areman eta lan arloko ateak. Landuz ikasiko duzu. Erabiliz ikasiko duzu. Aekak hitza ematen dizu. Eman izena.